todo el mundo. Bienvenidos al episodio número 29 de Miau. Nos acompaña hoy aquí en el estudio Maggie de Colectivo Amapolas Nicaragua y de Colectivo Caguama. Me hace muchísima ilusión porque llevamos rato hablando de que viniéramos aquí a la radio, así que estoy súper contenta. Maggie también es de Nicaragua, igual que yo además, entonces pues eso tiene como un poco especial para mí también este programa. Bienvenida. Gracias. Para mí también es muy emotivo porque hace 7 años que estuve en alguno de los programas de contrabanda y ha sido como volver, pero un poco más como volver a casa, ¿no? Me encanta, qué emoción. También tenemos a Ricardo en la mesa y Manu también está en el estudio. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Y sin más, si les parece, pues entramos al lío, por decirlo así. Este programa vamos a hacer un poco una vuelta atrás de hace un par de semanas. Queremos comenzar con un poco una conversación del 12 de octubre, que pues aquí se celebra, entre comillas, la conquista de América, y también pues se aprovecha y se sale mucho a protestar también, reivindicando que no hay nada que celebrar en verdad en este día. Entonces, en Barcelona concretamente, pues vimos y estuvimos en bastantes manifestaciones que hubieron y en las acciones también que hubieron ese día. Dicho eso, fue un genocidio en Avialala y ese racismo todavía se sigue viviendo aquí en España, a pesar de que se denuncia como, pues no hay nada que celebrar de esto que pasó hace varios siglos, pero podemos ver que las ramificaciones que esto sigue teniendo, ¿no?, en cómo se vive aquí. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde el colectivo el 12 de octubre este año? Fue muy interesante. Creo que fue la primera vez que como que decidimos juntarnos como simplemente como a disfrutar de reencontrarnos con otras personas también de Centroamérica. Y, o sea, nuestra diáspora también es muy pequeña, ¿no? Entonces sí, fue como la primera vez de decir, o sea, sí, vamos a ir a la Mani, quien quiera, y también hacemos un poco de grupo, pero primero vamos a hacer algo que tenga sentido para nuestros cuerpos y nuestros cansancios, ¿no? También. Claro. ¿Y qué tiene todo que ver esto con el 12 de octubre, ¿no? También, o sea, como generalmente vamos todos los colectivos migrantes de la ciudad y otras, ¿no?, territorialidades que se suman, pero de apoyo, pero siempre se ha sentido como, bueno, es una contranarrativa, porque por el otro lado hay como desfiles y se pagan, ¿no?, otras personas de Latinoamérica para que vayan haciendo folclore por las calles, o cosas, así como lo vimos en España también, que trajeron a bandas, en Madrid, perdón, que trajeron además a bandas de Latinoamérica que saben que van a pegar y que la gente al final no le va a importar porque es que se están reuniendo, sino que van a celebrar, ¿no? Entonces, como todo ese blanqueo de lo que significó, por así decirlo, ¿no?, esa fecha, y con lo que estamos viviendo además, siguiendo, ¿no?, de cerca o en todos los días lo de Palestina, como que creo que a los territorios en Latinoamérica, las personas nos cala muy profundo eso, ¿no? Total. Y para nosotras en Centroamérica, que también tenemos una alza bastante fuerte de militarización, de autoritarismo, fundamentalismo religioso, creo que fue un momento como decir, ok, ¿quiénes estamos aquí en este territorio? Al fin y al cabo, hemos tenido que salir por diferentes razones, pero en todas hay una en común, que es que no queríamos salir o queremos regresar, ¿no? Totalmente. Y como que se me pusieron los pelos. Como que tuvo sentido juntarnos, comer, o sea, nos pusimos incluso a bailar después, ¿no? Y al final de la tarde, sí, me acompañaron algunas personas a una perfo, que estuve también ahí en las calles de Ciudad Bella molestando, como siempre. y luego fuimos a la Mani, ¿no? Entonces creo que para mí fue o sea, yo siempre he ido a las Manis todos los 12 de octubre desde que vivo aquí, desde el 2018, que además fue muy emocionante para mí verlo, porque en Nicaragua se celebra la India Bonita, sí, ¿no? O sea, a pesar de que también tenemos una narrativa de un día de resistencia indígena y ¿no?, de conmemorar toda esa lucha, pues creces en el colegio y lo que tenés ese día es eso, un concurso de belleza de quién es la india más bonita, ¿no? Sí, es así. Y todo un lavado de un encuentro de culturas y de, ¿no? Viviendo de este lado es fuerte que todavía, ¿no? O sea, como, no sé qué ha pasado, hay un pensamiento que no ha como generado ese debate con las personas jóvenes de por qué es importante, más allá de la culpa, digamos, Blanca, ¿no? De por qué es importante cuestionar esos símbolos que son fechas, que puede ser la estatua, ¿no?, de Colón en Barcelona, que son personas usando una bandera o yendo con, ¿no?, como grupos de ultraderecha ese día a decir viva España, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué es importante que las personas en España realmente como que dialoguen eso y lo cambien? Porque, o sea, es la misma narrativa colonial que además se sigue perpetuando con lógicas imperialistas, ¿no?, en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y que, o sea, de la misma manera que estamos condenando genocidios en la actualidad, no podemos celebrar un genocidio, claro, ¿no?, de hace 500 años. Totalmente. Y, o sea, y si no les dio la cabeza de hacerlo así, tenemos muchísimas personas de Latinoamérica que constantemente estamos diciendo, por favor, paren de celebrar esto, que al día de hoy nuestros territorios siguen siendo empobrecidos y explotados por esta lógica, ¿no? Total. Así que bueno, mucha rabia, pero por otro lado, o sea, al final existir también, ¿no?, como un acto de rebeldía y cuidarse, y de cuidarse, ¿no? También se sintió, para mí fue muy lindo, como de autopreservar, jugar, molestar, ¿no? No solo como quedarnos en la furia, en la rabia, que es súper válida y también vamos a la calle por eso, ¿no? Pero ¿qué más podemos hacer entre nosotras? Yo creo que lo principal es preservar esto que tenemos, ¿no? Este fuego. Total. Y me adelanté porque como yo te conozco, pero bueno, nos podés, ¿te querés presentar un poquito más? ¿Querés explicarnos un poco qué hace el colectivo Amapolas Nicaragua para el resto de oyentes y compañeros que no te conocen? Bueno, o sea, Amapolas Nicaragua es un colectivo que surgió en Nicaragua, pero que con las protestas de 2018... digamos, ¿no?, que al día de hoy podemos nombrar que vivimos en una dictadura en Nicaragua, ¿no? Este colectivo, como muchísimos otros grupos de mujeres, personas disidentes, organizadas, tuvieron que salir del territorio, ¿no? Y en nuestro caso, pues, fuimos a diferentes latitudes y hemos sido un espacio que ha sobrevivido a raíz del exilio, de mantener un poco esa, también acompañar ese como desgaste de querer estar en Nicaragua y no poder ver todo el deterioro a nivel de todo, ¿no?, institucional, sí, lo que sea, decir qué hago con esta impotencia. Creo que al final, pues Amapola trabaja desde el arte, la pedagogía popular, y antes decíamos activismo, pero también, bueno, hemos ido cambiando y es como, al final es existencia, ¿no? Porque claro, somos un relato vivo de que hay otras realidades en nuestro país, pero también en Centroamérica, pero también venimos aquí y nos encontramos con una realidad en la que somos cuerpos migrantes, ¿no?, leídos desde esas lógicas. Entonces también creo que es un poco mimarse, acuerparse, seguir haciendo arte también como, y no olvidarnos de nuestras compañeras que siguen dentro de Nicaragua y las que están en Costa Rica, por ejemplo, que es donde está la mayoría también de personas exiliadas de Nicaragua, ¿no? O sea, es como decir, aquí estamos, no las olvidamos, estamos jóvenes, entonces vamos a seguir haciendo cosas. El trabajo sigue, sí, sí, la lucha sigue. Bueno, y volviendo un poquito a otra pregunta, y a un poco del 12 de octubre, ¿no?, mencionás, pues, que sí se ha comenzado a ver un poco de cambio en los discursos, en verdad estoy impulsado por como colectivos como Colectivo Amapola, por militantes y activistas como vos, pero también hemos comenzado a ver que inclusive se comienza, también está cambiando el discurso de latinidad, porque creo que muchas veces estos discursos de que pueden reivindicar algo de Latinoamérica son bastante nacionalistas al final de los países latinos y reivindican como cierto nacionalismo latino y cierta latinidad. Pero últimamente se ha visto pues que se comienza a hablar de colonizar esto también, ¿no?, y que al final lo latino también es una herencia colonial. ¿Cómo lo ven ustedes también? Yo sé que esto sí se han hablado un poco y así. Sí, creo que es muy doloroso en realidad también este discurso, ¿no? Porque la latinidad es como, parece una masa homogénea de personas que habitamos Latinoamérica y Latinoamérica es como super tantos plural, sí, territorios, tantas personas con también, o sea, atravesadas por la clase, atravesadas por todavía a día de hoy por el color de piel, sí, simplemente, ¿no? Por si viven en la zona rural o en la capital. y la masa de población migrante que vemos aquí en Barcelona, cuando se agarra ese discurso de lo latino, ¿no? Que bueno, al final también es como estamos resistiendo. También la gente que está en Estados Unidos se enfrenta, ¿no?, a ese odio a lo latino, por así decirlo, pero venimos aquí y, ¿no?, pasa similar, entonces con otras características, claro, pero como que te encontrás en esa latinidad. Pero yo creo que también precisamente todo ese legado, ¿no?, de colonialidad que también desde allá se ha sostenido pensando en Estado-Nación o independencia de la colonia española, o de celebrar que vino España y nos regaló Total. Hermosos conocimientos, ¿no? Y eso hay mucha gente que lo mantiene vivo, eso, ¿no? O sea, como sobre todo la... bueno, ¿no? O sea, como hay racismo en nuestros territorios, sí, también, y eso implica para seguir alimentando esa división y generar todas esas lógicas de poder de personas que siguen sosteniendo, ¿no?, que somos herencia de los españoles, ¿no?, y que por lo tanto, a pesar de que repudiamos eso, ¿no?, también lo llevamos dentro, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí hay que hacer bastante inciso de preguntarnos también. Para muchas personas sucede cuando migran, es como la primera vez que se enfrentan a la racialización, por ejemplo, yeah, porque son de Latinoamérica. Probablemente son blanca, ojos rubios, vinieron aquí a hacer un máster, pero de pronto son de Argentina y tienen un acento, o son de Chile, o son de cualquier país de Latinoamérica, mm, ¿no?, de México. Y es como, ah, wow, de pronto yo no tengo ese poder, ¿no? Ahí está la latinidad. Es esa latinidad que en tu territorio también te alejó completamente de lo que estaba pasando, ¿no? De ver las luchas de las personas indígenas, las personas empobrecidas de los barrios que son mestizas tirando a indígenas, ¿no? O sea, de los pueblos del Caribe también, ¿no? De toda esa lógica de extractivismo también que se sostiene en nuestros territorios, precisamente por eso, es decir, o sea, lo latino implica también un desarrollo. Un desarrollo bajo unas lógicas coloniales, ¿no? Totalmente. De querer seguir, ¿no? O sea, que venga la gran empresa a generar empleo, por así, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y lo que termina haciendo es que te roban los ríos, te roban el territorio, despojan a la gente, ¿no?, para que en las capitales tenga un poco más de trabajo. Pero al fin y al cabo, o sea, ¿quiénes están beneficiando de eso, no? Entonces, no sé, es como, es muy complejo también, y creo que hay que empezar a generar esos diálogos también entre los colectivos migrantes de aquí, que no es solo luchamos, no solo luchamos por el racismo que sucede aquí en la migración, sino que necesitamos llevar ese debate también, porque habemos muchas personas que ya lo teníamos desde allá. O sea, claro, yo, claro, aquí decís racismo y cada quien a veces se puede enojar, ¿no?, o te hace más preguntas. Para mí ese es un debate que yo siempre lo he tenido en mi territorio, o sea, he sido vista de una manera por el color de piel que tengo, por la zona donde vengo, y aún así soy capaz de diferenciar lo que yo no vivo, porque no vivo en un territorio indígena, por ejemplo, no vengo de la costa caribe de mi país, ¿no? Pero claro, puedo ubicar que soy de un territorio también geográficamente concreto de Centroamérica y tal, y creo que esos debates, quienes ya dimos como esas chispas, ¿no?, esos otros diálogos, o que nos encontramos aquí en Barcelona y que podemos ir a otro tipo de espacios y dialogar, también compartirlo para allá. Total. Sí, ¿no? Sí. O sea, también abrirse a ese debate y por qué funcional al sistema, porque entonces los otros estados-nación latinos están reproduciendo esa misma lógica racista. México lo hace con Centroamérica, sí. Argentina lo hace con otras poblaciones, ¿no?, de Perú o de Bolivia que migran para allá. Entonces es como, al fin y al cabo, ¿no?, estamos como, sí, como que necesitamos por eso decolonizar todas esas prácticas, ¿no? Total, o sea, sí, inclusive con Costa Rica, que como a nivel de país, pues hay como mucha xenofobia de un país a otro, porque se ve al nicaragüense como un migrante más pobre, un migrante racializado, y son lógicas que al final estamos, literalmente hay territorios de Costa Rica que eran de Nicaragua, son totalmente arbitrarias estas fronteras, como que es por una cuestión un poco de casualidad, que uno nace en uno o en el otro, y es... Sí, y se ve mucho, la verdad. Sí, total. Y sí, o sea, y es muy hermético también. Total. Es como que, por eso creo que hay que también generar los espacios, ¿no? Porque sí, creo que aquí en Barcelona vemos muchas personas, yo ya llevo 7 años aquí. No sé, antes me inspiraba mucho cuando yo miraba a otra persona de Latinoamérica, igual podría haber sido blanca, decir, cállate blanco, a un blanco de España, ¿no? Y, pero yo era una persona blanca de Latinoamérica, ¿no? Y decir, bueno, al final que sí está divertido y está importante ubicar eso, es decir, genera poder propio. Y qué importante que las migrantes aquí recuperemos ese poder también. Pero, ¿qué hacemos a la par de eso también? ¿No? ¿Cómo genero yo ese diálogo en mis territorios donde estos temas realmente son difíciles de decir? Sí. Vos no podés ir a Costa Rica y decir son unos racistas. Total. Sí, o sea, es que te van a quedar viendo como que estás loco. Loco, eso no pasó aquí. Exacto. es que inclusive eso, pues las palabras toman como otro significado, ya sea como racismo, es como, no, pues aquí no somos racistas, somos tal vez clasistas, y es como, bueno, va todo en verdad de la mano también al final del día. Sí. No sé si queremos hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos en un ratito. recuperando lo que estamos hablando de racismo, pero volviendo al continente europeo. Últimamente, y aquí estoy hablando como anecdóticamente en mis redes sociales, pero también pues en discursos con amigos, o sea, inclusive es un tema que lo hablamos con Ricardo cuando salió. Se han visto varios debates sobre el uso del catalán, especialmente en instituciones, ¿no? Y cómo esto se instrumentaliza como para ser un uso racista de la institución o que la institución en sí sea racista. Esto que conste, algo que también pasa con el castellano, pero hablamos del contexto catalán, ya que estamos viendo aquí en Barcelona, y porque en este caso, pues es un. Creo que en las incidencias que hemos visto es porque también pasa con gente que habla castellano, pero que no habla catalán, versus que en el castellano pues pasa con personas que no hablan castellano y que también pues migran de países donde no se habla castellano. Vos sacaste además una guía antirracista sobre el catalán que está disponible en tu Patreon. Veure la llengua sense opressió, una guía para estimar el catalán sense invisibilizar las personas racializadas. ¿Nos podrías contar un poco de cómo nace esta guía y de por qué era necesaria? Sí. Bueno, yo estaba... me quedé muy conmovida, la verdad, por lo que sucedió, ¿no? A raíz de... O sea, es una conversación que lleva bastante más tiempo. Yo soy psicóloga también y me dedico al teatro, entonces he trabajado en muchos sectores de Cataluña, del ámbito educativo, ¿no? Y me he encontrado también con otra cara de la lengua, ¿no? O sea, yo también lo primero que yo hice cuando llegué a Cataluña fue ir a estudiar catalán. Sí, o sea, como que venís aquí y lo intentás, no sé. Bueno, sí, tal sí, vez sí. Para otra, obviamente para cada persona ha sido diferente. Pero el punto es que cuando salió esta semana, que además fue muy dura, ¿no? Porque fue como hate día y noche contra un colectivo de mujeres que habían hecho una obra de teatro y que... Pues, invitados además por el ayuntamiento. ¿No? En Barcelona, y que eso pues generó una ola de odio en redes sociales. Y eso se extrapoló a las conversaciones, ¿no? De las personas. O sea, yo estaba en un festival de teatro y me llegó una persona catalana en mitad del festival específicamente para hablarme del tema. O sea, como... Estaba polarizada la situación. Todo, o sea, todo, en todos lados lo mirabas, ¿no? Y muy doloroso porque, primero, o sea, la acusación de la catalanofobia... O sea, es como que también, no sé, es como un porrazo en tu cara, o sea, cuando sos migrante, porque es como, pero, ¿de qué? O sea, ¿cómo sucede eso si no tenemos ni siquiera poder para como decidir y elegir aquí qué sí, qué no? O sea, ¿quiénes son esos cuerpos que pueden como exigir a la institucionalidad que se respeten tus derechos lingüísticos, por ejemplo? O sea, las personas migrantes, por supuesto... No tenemos ese derecho. O sea, de hecho hay como muchos movimientos migrantes de personas que no hablan ni castellano, ¿no? Ni catalán, que tienen que luchar incluso para que, o sea, le apoyen con temas de traducción o con temas de cursos de catalán o de castellano en este caso, ¿no? Y es como esa palabra, ¿no? Como tergiversarlo todo para poder como sacar con pinza el discurso político para generar ese odio. A mí eso me preocupó mucho. Me preocupó que entró y caló en la población catalana de todos los estratos sociales, o sea, no de toda la ideología, o sea, no solo la persona que tenemos como clasificada como la persona... racista o prepotente o arrogante que además le va a votar a los partidos de no, o la persona clase media, no sé, o clase obrera que está ahí sudada, cansada y que le traten así en Barcelona, yo qué sé. Entró a todos los grupos sociales, ¿no? de Cataluña. Y creo que generó malestar también, ¿no? O sea, porque no, o sea, ¿cómo se entendió el término? ¿Cómo se acusó de catalanofobia a este colectivo de migrantes? También nos hizo, para muchas migrantes, fue doloroso darnos cuenta de que aún intentándolo, nunca va a ser suficiente, porque siempre vamos a estar sujeta a esos grupos o a ese cuerpo que consolida el poder y que puede decidir cuándo caemos mal y cuándo caemos peor, ¿no? Y que es como un checklist que vos tenés que ir, ¿no?, como sumando punto de qué tanto vos podés entrar a la comunidad catalana. Y la respuesta que siempre nos han dado los catalanes, o sea, hay mucha gente catalana muy hermosa, pero hay mucha gente que está todavía con una idea de una Cataluña hermética, cerrada, que blanca, por ejemplo, ¿no?, que habla catalán de una manera hegemónica, y que todos mengen pan tumaca, no sé, o sea, es como Cataluña es muchas más cosas también que eso, o sea, por ejemplo, yo que soy de Nicaragua, o sea, me alegro mucho los lazos tan profundos de solidaridad que hay de Cataluña y Nicaragua, sí, por ejemplo, y he estado aquí poniendo mi cuerpo para que, ¿no?, o sea, como para ir a esas personas y compartir cosas también y recibir cosas, ¿no?, de la cultura catalana. Hay muchas cosas que a mí me encantan. Y el idioma también me pasó eso. O sea, es como que, ah, bueno, tengo la oportunidad de bueno, no sé si oportunidad, no quería estar aquí tampoco, pero ya estoy aquí, vamos a hacer el, ¿no?, hacer esto también. Y por eso saqué la guía, porque todas las veces que intenté hablar el idioma, intenté encontrar personas con quienes practicar, ¿no?, mi catalán. Y recuerdo que tuve una profesora que me dijo, en Olesa de Montserrat, por cierto, para que yo vaya a aprender a la sí, como a Manresa y a Olesa de Montserrat, al mismo catalán. Y decía, no hables el catalán de los catalanes, de 8 apellidos catalanes, que además nunca te los vas a cruzar. O sea, habla tu catalán. Con faltas de, ¿no?, o sea, de ortografía, con mi acento nicaragüense, con a veces mezclado ya más español, ¿no?, que catalán, porque la lengua es diversa también, o sea, sucede territorialmente también como vos querés nombrar unas cosas, cómo se habla el catalán de, no sé, el Baix Llobregat es muy diferente cómo se habla el catalán en Camprodón, no sé, ¿sabes? Y como quedarse con este discurso de la lengua solamente como una cuestión identitaria hace mucho daño también y hace, o sea, que sea muy fácil de utilizarla para generar discursos de odio. Total. Y aquí entra el tema de la catalanofobia, ¿no? ¿Por qué es importante que la comunidad catalana, si tiene estos miedos, si realmente es un miedo profundo, o sea, como sociedad catalana, que la respuesta no sea desde la violencia? Y menos hacia los cuerpos que tienen menos poder. O sea, la respuesta tiene que ser creativa, ingeniosa. O sea, enséñanos que tienen humor. No sé, ¿sabes? Enséñanos que tienen corazón, ¿no? O sea, como hay que compartir la cultura. Claro. La cultura no se puede imponer. O sea, esa lógica, ¿no?, de estás aquí, haz lo que tienes que hacer aquí, porque a nosotros también nos toca adaptarnos en según qué contexto. No, bebé, o sea, tenés pasaporte europeo. O sea, vas a poder viajar al resto del mundo y hablar tu idioma, y quien no te entienda, pues vas a tener que hacer el esfuerzo de comunicarte, porque es un hecho, hay que comunicarse. Y habemos personas aquí que llegamos, no sabemos catalán. Además, sabemos castellano, que no es castellano, tampoco es nuestro español, y cada, claro, país latinoamericano lo habla como puede también. Sí, o sea, sí. Y muchas palabras no las entendemos ni entre nosotros, como, ¿no? O sea, entre la persona de al lado del país vecino. Entonces, es una cuestión cultural que tiene que poderse abrir a lo comunitario. Es decir, yo cómo me relaciono con las personas migrantes que me están sirviendo aquí en Barcelona, una jornada pagada a 5 o 7 euros, no sé, y si tiene contrato, qué suerte, ¿no? Y que no te respondan en catalán, no es lo peor que te puede pasar en el día, no lo es. Y no es justo que estén aprovechando ese discurso para tratar mal a las personas que nutren la cultura de Cataluña. Y porque la cultura también es la comida, es la danza, es todas las expresiones artísticas que podemos, es todo lo que sucede en la calle, ¿no? O sea, no es solo la lengua. Y claro que es importante defenderla. O sea, ojalá en nuestros países un proyecto interesante hubiera sido, ¿no?, de pensando en la decolonialidad, que se respeten las lenguas de las, ¿no?, de las comunidades indígenas, que forme parte de la curricular educativa, que hayan instituciones que la defiendan. Ustedes tienen una institución que defiende esto. O sea, luchen para que sea más grande, más honesta con el contexto real, porque no puede ser exigirle a las infancias migrantes que hablen un idioma desde el punitivismo, como pasa muchas veces en los centros educativos, donde hay infancias migrantes que sufren, ahí claro. Sí, racismo, por no hablar el catalán, por ejemplo, y porque no tienen otra opción, es parte de la curricular educativa. Y muchas personas en la adolescencia, que son casos que yo he visto mucho, no quieren hablar catalán, pero porque ha sido una lengua en la que hay mucha memoria de rechazo, de miedo a equivocarse, a no pronunciar bien las palabras, a que no hay un contexto cercano donde lo pueda hablar, porque solo capaz lo usas en la escuela, ¿no? Claro. No podemos ir al teatro tampoco, porque no tenemos dinero para pagar teatro, conciertos de música, para, ¿no? O sea, no podemos aprovechar un acercamiento a la cultura catalana que esté realmente próxima a nuestro entorno, ¿no? Entonces, hay una comunidad migrante que se esfuerza, y un montón, y que sí. Hace las cosas sin derechos básicos humanos como la vivienda, como un salario digno, como poder participar de los espacios culturales, y aún así están intentando hablar catalán. Entonces, creo que esta guía para mí fue como intentar darles un abrazo también a las personas catalanas de mi entorno antes de que me vinieran con sus mil conversaciones, porque no tengo tiempo yo para estar hablando de estas cosas, y decir, hey, ok, te duele, te incomoda esto, aquí está, mira, o sea, 7 paginitas en tu idioma además, o sea, con algunos test y preguntas para que miremos hasta qué punto vos también estás interesado en aprender del antirracismo, por ejemplo. Claro. Para que la lengua no sea un instrumento de odio. Sí, porque al final también es reclamarlo un poco de parte de los catalanes y que no, eso, que no se deje usar para el odio. No, o sea, yo estudié en el Instituto del Teatro y tuvimos este problema, por ejemplo, de muchas personas catalanas que, pues, las personas latinas que acaban de llegar no podían hablarlo, ¿no? Es decir, hubiera sido mucho más enriquecedor para mí conocer a estas personas, pero ni siquiera se dieron el tiempo a conocernos porque simplemente hablábamos la lengua del opresor, que eso es lo que nos dicen, ¿no? De españistas, españolistas, no sé cómo le dicen, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, no puedo hablar otra cosa, ¿qué? O sea, vengo a estudiar, ¿no? No me da tiempo para aprender encima el idioma, ¿no? O sea, me ayudas, tradúceme, no es una gran ofensa que me tengas que traducir, o que hables conmigo, o que realmente conozca a las personas de tu barrio o de tus grupos sociales. ¿Cuántas personas migras tenés al lado, ¿no? O sea, claro. No sé. Bueno, y esta guía la vamos, nosotros siempre en el, ya te lo pasaremos mañana, pero vamos a dejar el enlace para la guía también, para que todo el mundo lo pueda descargar y mirárselo. Yo iba a añadir también que aquí en el Ateneo, los lunes y los miércoles, se reúne la Escoleta Popular del Raval, que dan clases de castellano de momento. Les gustaría empezar a dar clases también de catalán y de árabe. Necesitan más fuerzas que organizarse en colectivos que ponen la educación en el centro, creo que es muy importante también, y invitar a nuestras oyentes a hacerlo. Sí, gracias. Acérquense. Sí, háganse también como compis de catalán, ¿no? O sea, yo siempre digo, pidiendo a mis amistades catalanas, por favor, regálenme una hora, llámame por teléfono, háblame en catalán, porque además si no estás en cierta estructura, es que no lo usamos el total. Catalán. Pero no es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, es sí. Como más horarios, más profesorado que nos enseñe catalán con amor también. Sí, o sea, qué bonito lo de tu profesora, en verdad, porque creo que eso también motiva a querer aprenderlo y a no sentir que tenés que perder tu acento nica, por decir algo, por tratar de estar copiando el acento de aquí. Total. Imagínate un día que les digamos, baila salsa, así no se baila la salsa. Si no puedes disfrutar, ¿quién va a aprender a bailar así? Nadie. Y vamos ahora a hablar de tu obra, Casarse por Papeles es Verdadero Amor. Yo lo vi la vez pasada que lo estuvieron haciendo aquí en Barcelona. Súper obra, o sea, recomendadísima, y vamos a entrar más a detalle. Vuelve a escenarios ahorita este noviembre, y entiendo que esta obra nace con Colectivo Caguama. ¿Cómo se le ocurrió la idea de montar este show? ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Y qué esperan seguir logrando? Aquí es tu pauta publicitaria totalmente. Gracias. No, qué buena onda. Y también creo que tiene mucho que ver con el tema que estábamos totalmente. Hablando antes, ¿no? Porque, o sea, como que algo que a mí me hizo mucha falta es ver cómo la comunidad del teatro, de las artes escénicas catalanas, se posicionaban a favor de un grupo de teatro de migrantes que estaban haciendo además un proyecto muy lindo, que espero que les llegue este mensajito y que no dejen de hacerlo, por favor. Porque, o sea, encima de toda la resistencia del día a día, intentar hacer algo creativo y artístico con el dolor, o sea, eso es algo que los movimientos sociales tenemos que empezar a respetar y cuidar. Porque en vez de ir a reproducir odio y violentar a la gente, vamos a nuestra herida y decimos, pues la voy a trabajar, ¿no? Así que para mí el teatro siempre ha sido también como ese lugar. Vengo de hacer teatro popular con personas que hicieron teatro durante la revolución, como un proyecto también, no solo de alfabetizar con la letra, sino también compartir la cultura de lo que pasa en tu entorno con el teatro. Entonces para mí esta obra fue como, después de haber estado haciendo muchos talleres de cabaret también con diferentes organizaciones en la ciudad, para que fuera accesible a las personas también, migrantes, pero también personas que participan en colectivos de barrio o cualquier persona interesada, ¿no? Pues, o sea, es como un taller, es un formato muy pequeño, ¿no? Le puede llegar a 20 personas a lo largo de un montón de tiempo. Entonces, para mí era necesario hacer un proyecto donde yo también me sintiera cómoda. Y pues, no sé, o sea, durante el COVID y todo lo que pasó también, como que para mí el ejercicio de participar activamente en la cultura catalana es un gran ejercicio, o sea, es muy difícil que realmente, o sea, pueda acceder, que te inviten, yeah, que te escuchen, que te quieran, o sea, como apoyar tu arte creador. Así que al final, pues para mí siempre ha sido una resistencia también, porque en Nicaragua tampoco es que tengamos acceso al teatro. Totalmente. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a estar esperando a ninguna compañía catalana, yo voy a hacer mi teatro. Y así nació esta obra, como un proyecto también, en un momento de mi vida también que estaba muy desesperanzada, ¿no? De la cantidad de mujeres migrantes, principalmente de Centroamérica, que forman parte de estas cadenas globales de los cuidados. Son mujeres que vienen directamente en una condición de servidumbre, y lo voy a decir de esta manera porque no es un trabajo que esté respetando la dignidad de las mujeres. Total. O sea, vienen en una situación de vulnerabilidad precisamente por el racismo estructural que tiene este territorio con los cuerpos migrantes y muy funcional al sistema capitalista también, porque ¿no? Si te considero menos personas, también te puedo animalizar y en ese trato, ¿no?, esclavizarte, como ya pasó hace 500 años. Entonces, para mí fue muy duro también, porque cuando yo llegué a Barcelona, que, o sea, tenía 22 años, y lo que me decían era como, bueno, te va a tocar trabajar de interna o limpiando casas, porque eso es lo único que hay aquí, ¿no? Hasta que otras compañeras, ya con una convicción antirracista, me dijeron, nunca, ni que te estés muriendo de hambre, lo hagas. Y yo sé que muchas no tenemos esa posibilidad. Entonces, esta obra para mí es como sacar toda esa herida también migrante, ¿no? De las mujeres centroamericanas, que muchas están aquí por desplazamientos forzados, por dictaduras como la que atravesamos ahora en Nicaragua, por conflictos, ¿no? Por narcotráfico, o sea, cosas muy, muy duras, ¿no? Entonces, la única posibilidad es migrar, ¿no? Y yo me quejo mucho de este sistema de casa-cárcel, ¿no? Porque son mujeres que están completamente aisladas, encerradas y explotadas, ¿no? Así que mi compañera Naz, que también nos conocimos en el Instituto del Teatro, dijimos siempre como queremos hacer algo juntos y nunca podíamos hacerlo. Y fue por como, cierto, fue la DJ de la fiesta Rebel hace un par de años. A Guanaboca, sí. Todo está conectado. sí, ¿no? Una persona súper linda que conocí en este proceso de emigrar, que fue lo único hermoso que yo descubrí en el Instituto del Teatro. Esa complicidad de artista, ¿no? De decir, bueno, nos apoyamos, ¿no? Y construimos Colectivo Caguama, que iba a ser como una escuelita de arte itinerante para personas migrantes, pero bueno, después del COVID eso no pudo ser. Y al final hemos recobrado como esa energía a través del teatro cabaret, que yo he aprendido de compañeras de México también y de los movimientos feministas de mi país. Es como una sopa y un caldo de un poco de todo. Tiene burlesque, tiene perreo, tiene apariciones, mucha pluma. Porque el teatro que yo hago también no viene a burlarse de las personas que no tienen poder. Es un humor que puede como tejer dignidad, sí, también en lo que vos estás trabajando. O sea, a mí me hubiese encantado que hubiese actuado otra compañera, ¿no? Entonces, también para mí es como respeto mucho el lugar que estoy ocupando, ¿no? Para hablar de las mujeres migrantes de Centroamérica, que además están en una condición de trabajo de interna, ¿no? Y exigir también un poco, ¿no? Como que esa solidaridad, o sea, ¿cuántas personas conocemos que están ejerciendo estos trabajos porque es lo único que hay, porque no pueden acceder a otro tipo de trabajos, ¿no? Y también de hablarle a la comunidad catalana cuando me presento en Cataluña, pero también me han invitado a otras partes de España a decir, a ver, esta clase media acomodada que se puede permitir pagarle a una persona y aún así ni le dan contrato. Sí. Y aún así ni le pagan sus derechos laborales y aún así tienen a una persona encerrada y si pueden la maltratan. O sea, es que ya el colmo de los colmos, ¿no? O sea, eso no puede seguir sucediendo en España. O sea, cuando se quejen de que no existe racismo, empecemos por ahí. Empecemos todos los cuerpos que están atrapados en políticas de extranjería tan odiosas con la vida que permiten que hayan personas encerradas y que no puedan trabajar, como pasa con las personas que están de mantera, como pasa con las personas que están cuidando a los abuelos y a la infancia. Imagínate. Totalmente. Así, bueno, en el tono era de la obra. La obra es muy... yo me lo he pasado increíble. La verdad ha sido como la mejor terapia también, porque muchas compañeras que a veces intento como colarlas en algunas escenas, son compañeras que han asistido anteriormente a talleres míos, que se lo han pasado increíble, que han disfrutado, o sea, que en sus territorios les habían dicho que nunca iban a hacer teatro, que no eran buenas para esto, y pues la metodología que yo utilizo es crear en colectivo, crear desde lo que traemos cada quien, ¿no? O sea, es como una pedagogía completamente de creación colectiva, que es, en Nicaragua tenemos mucho de eso. Y también es muy divertido para mí ver a las personas con las que trabajo, o sea, nace de Uruguay, ¿no? Personas que son de Argentina, que son las que me acompañan. También ahí es interesante los cruces de migración, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Pues lamentablemente la comunidad centroamericana es pequeña, no tiene tantos recursos, cuesta mucho acceder al arte, ¿no? Así que es una obra, yo creo que, no sé, una manera de crear colectivo, de crear complicidades, y que además es un proyecto que lo que busca es cuestionar también ese racismo, ¿no? Sin el dedo regañón. O sea, te lo puedes pasar increíblemente divertido y también reflexionar y cambiar muchos puntos de vista respecto al tema, ¿no? de la estructura de la ley de extranjería. Y me voy a presentar del 6 al 9 en Periferia Cimarrona, que además, o sea, no se crean, pero a mí me ha invitado el Teatro Nacional de Cataluña y he dicho no, mentira. No, hay que ir a los teatros también, sí, de los barrios. O sea, hay que ir a aprovechar todo también el circuito de teatro para el pueblo, ¿no? Que hay en Cataluña, y para mí tiene mucho más sentido ir ahí. Así que, pues si no va a ser gratis, porque hay que pagar, porque la sala se tiene que mantener también, que es un proyecto además de teatro o de arte para las personas negras y migrantes de Cataluña, y pues, no solo. Así que sí, y hay diferentes precios también, las entradas, okay, para que pues quien pueda pagar más, que pague más. Pero si no puedes pagar, que igualmente puedas ir. Y ya están a la venta, entonces ya pueden comprar sus tickets, aprovechen que están solo unos días en Barcelona, y en verdad que es recomendadísima. Yo voy a volver a ir. Gracias. Con unas amigas catalanas que no fueron la vez pasada, entonces a ver si, que de por sí ya ya se han casado, entonces no las podemos recasar, pero así se va corriendo la voz también. Sí, sí, solo quería hacer el apunte, ¿no?, del título, porque la gente es como que... Ese título nace de haber ido a las protestas, además del 12 de octubre, y que yo iba con ese cartelito y la gente como que le hacía eco y se tomaba fotos, ¿no? Este año además ya saqué otro cartelito que dice: soy mala migrante, así es, soy mala migrante, vine a robarte tu dinero, tu corazón y tus papeles. Así que puede ser que un año hay nueva obra. Pero es un poco jugar también con estas narrativas también que a veces desde... para querer hacer parte a las personas no convencidas, que decimos, ¿no? También podemos hablar desde otros lugares, ¿no? Puede ser desde el acompañar, también puede ser preguntar a las personas de tu entorno, ¿no?, qué necesitan también. Total. Poder abrir un poco eso, que en Centroamérica lo decimos mucho, casa abierta, ¿no? O sea, si necesita algo entre la vecina, entre el vecino, ahí resolvemos. Aquí eso ya, esas son cosas que se han ido perdiendo, pero que vale la pena mucho apostar también a que eso sean nuevas formas culturales de transformación social también, y de solidaridad también. O sea, entonces, más allá de si querés apoyar o no a una persona migrante, yo creo que las migratudes venimos aquí a decir: estas cosas faltan, estas cosas fallan, estas cosas, ¿no? Este Estado está ahí descuidando a las personas, no solo a las personas migrantes. Entonces necesitamos volver a abrir ese lazo de poder cuestionarnos también, sin que eso signifique polaridad absoluta, y sobre todo practicar la solidaridad. Totalmente. Y me encanta esto que decís de que tal vez alguna persona hay que solo preguntar qué necesitas, porque nosotros en Raval Rebeles, una asamblea de apoyo mutuo, y siempre estamos... pues en debate y en discurso de cómo estar ahí los unos para los otros y cómo nos mejor apoyamos, pero creo que muchas veces nos hace falta preguntar qué necesitas directamente, y que nos diga la persona cómo, además del acompañamiento, el apoyo que puede ser en materia de vivienda, en algo más, ¿no? Porque al final también muchas veces los cuidados tienen que ir más allá de cubrir una emergencia. Sí, y hay todo un proyecto además de ley que ya aburrimos diciéndolo, pero bueno, el proyecto de ley de la regularización, ya yo creo que un acto total, ¿no?, de los colectivos migras, de decir: vean, esto falta a nivel de políticas públicas en un sentido legal, ¿no?, que tanto le gusta a la derecha hablar de la legalidad de las personas, ¿no?, y precisamente pues las personas que habitan el territorio español, que son nacionales de aquí, tienen una ley que es inhumana. Entonces hay que cuestionar ese discurso, esa narrativa que es antisolidaria, que es destructiva con la calidad de vida de las personas, con la dignidad en sí, y que si no quieres dar esa batalla a nivel legal, pues ya los colectivos migrantes lo están haciendo. Sí. O sea, falta empaparte, ir ahí, o sea, a veces es una cuestión de firmar, o sea, ni siquiera te estamos pidiendo aquí dame dónde vivir un año mientras me... O sea, en Nicaragua hacemos esas cosas, ¿no? Sí. Aquí la gente no se va a incomodar de esas maneras, pero por lo menos, o sea, o ayudas a reconstruir, ¿no?, este lugar para que sea vivible para las personas que estamos aquí. Totalmente. Y que merecemos estar aquí, porque la tierra nos pertenece a todas las personas. O sea, también como que este discurso de la frontera, ¿no? O sea, ya vemos todo el desastre que causan los territorios y hasta qué punto, ¿no?, eso es lo que vamos a seguir alimentando como sociedades, ¿no? Pero si no puedes ir hasta ahí, da los papeles entonces. Exactamente. Vamos a ir cerrando, pero bueno, repito que está del 4 al 6, ¿no?, en Periferia de Semarra. Del 6 al 9. Del 6 al 9, perdón. Ah, y el 8 y el 9, que es el sábado y el domingo, además tenemos cena de Nicaragua para que ustedes puedan probar, además de ver la obra, a qué sabe esta obra, a qué sabe casarse por papeles de verdadero amor. Y pueden cenar con el elenco, con comida hecha por personas de Nicaragua, que además si apoyamos la economía migrante, y así. Y que la comida nicaragüense es riquísima, así que no sé, en verdad la quieren probar todos. Te quería preguntar, no sé, ¿quieres compartir tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar info de la obra? Todo esto también yo lo voy a poner en la descripción para que sea de fácil acceso. Y si quieres algunas últimas palabras que nos querrás decir. Difícil eso, hablo mucho. Bueno, o sea, salgo en redes como Ovarios Rebeldes, en realidad, pero soy May. Y las redes del colectivo Amapolas Nicaragua Colectiva y Colectiva Caguama, que son como los proyectos donde pues dispongo mi tiempo voluntario también. Y sí, o sea, como que para mí, de verdad agradezco también el espacio, también porque es una radio que es histórica en la ciudad, o sea, se agradece mucho que siga existiendo también. Y creo que está interesante como poder acercar a las personas de a pie, ¿no? A las luchas antirracistas, no como algo que solamente sea para apoyar a las personas migrantes, ¿no? Sino para cambiar todo este maldito sistema, ¿no? Totalmente, es que al final, o sea, nos beneficia a todos. Nos beneficia a todas las personas, además se te hace más grande el corazón cuando practicas, sí, la solidaridad, y entender que no son favores, que no dependen de si te caí bien o si te caí mal, ¿no? Si, total, sos mi amiga o si sos mi pareja o si tu discurso se compra un poquito mejor en la institución, ¿no? Es un tema radical de empatía, de ver a la humana, de ver a la persona con la que estoy aquí al lado, tejiendo, ¿no? O sea, existiendo, compartiendo esta realidad social. Entonces creo que necesitamos avanzar, dar ese paso. Tanto las personas que están aquí luchando por la, no sé, la vida digna en un sentido amplio, pero decir vivienda digna para las personas de este territorio, ¿no? Barcelona como tal, ¿no? O sea, ¿cómo abrimos todas estas luchas y las conectamos más de manera colectiva y no tan segmentada? Porque al final todas también tienen una matriz, ¿no? Totalmente. De un sistema de opresiones que es muy complejo. Entonces creo que al final ese día a día, esa práctica, ese escarbar, ¿qué necesito yo y qué puedo compartir desde lo que yo tengo, ¿no? Para seguir creando colectivos, porque sobrevivimos mucho mejor así. O sea. Sí, totalmente. Y hay que luchar contra el individualismo, hay que luchar contra contra el capitalismo que nos trata de separar al final, y esto, encontrar las comunalidades, porque al final ahí es donde está la fuerza. Sí. Pues muchísimas gracias. O sea, también espero que, ya sabes que siempre tenés el micro aquí abierto, no tienen que pasar 7 años para la próxima. Y, no sé, ha sido un gustazo, la verdad. Y recordar que Miau sale de la Asamblea de Rebel Rebel aquí en Radio Contrabanda. Nos pueden escuchar en 91.4 FM o en contrabanda.org. Y también, pues, en nuestro WordPress, que es el enlace que vamos a compartir con el programa. Y nos reunimos, Rebel Rebel, los martes a las 6:30 en el Ateneo Enciclopédic. También, igual que les recomendamos acercarse para la Escoleta, se pueden acercar a Rebel Rebel. Todas las luchas están interconectadas y siempre todo el mundo suma y siempre los necesitamos. Así que gracias por escucharnos hoy. ¡Miau! Yo quería mucho decir eso. Dígalo, dígalo. ¡Miau! ¡Miau!